Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y sobre las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Andrea fallece, ¿cuántos días? Andrea fallece el 22 de mayo, 12 días después. Ella prácticamente ingresa muerta al hospital. Lo único que respiraba era la máquina, hasta que finalmente dejó de respirar la máquina, el respirador artificial. Uh-huh. Es decir, que estuvo 12 días recibiendo torturas allí en la comisaría primera de Vicente López. No, estoy en Florencio Varela. En Florencio Varela, digo. Uh-huh. Sí. Ella estuvo 12 días internada, pero ya en coma, ¿eh? Ajá. En coma. Esa misma noche, el 10 de mayo, pasaron más de 60 policías pegándole a mi cuñado Gustavo. Él cree que la que más palo recibió fue mi hermana. Porque bueno, ahí hubo masculinos y femeninos pegándole a mi hermana. Así que a partir de eso comienza una lucha incansable que el pueblo de Florencio Varela se ha levantado a pedir justicia por Andrea. No es menor para mí, Andrea no era de Varela, hacía un año y tres meses que vivía en Varela. Entonces, hoy por hoy, se levantan a pedir justicia por Andrea, hace 7 años que venimos reclamando. A pesar de haber llegado al juicio en el 2006, solamente una mujer, Marta Jorgelina Oviedo, tiene la reclusión perpetua y además es domiciliaria con la pulsera, que ella viola constantemente esa pulsera. Cuatro de los policías asesinos fueron caminando desde el mismo Tribunal Oral número 3 de Quilmes, integrado por los jueces Alicia Hachi, Armando Topaliani y Alejandro Portunato, que fueron los encargados de darle nuevamente este beneficio de la pulsera electrónica a Marta Oviedo. O sea que tenemos, repasemos, de los responsables directos, ¿cuántos están en esta pseudo libertad que les permitió el tribunal? Cuatro son los más implicados y están en libertad absoluta. Si bien tenemos 5 juicios más por venir, de hecho lo hemos unificado esos 5, pero bueno, hace 3 años que se hizo el juicio, ahora en julio se va a cumplir 3 años, no tenemos la condena firme aún, ella es muy probable que quede libre ahora en julio, y bueno, lo que estamos pidiendo en este reclamo nuevamente es que llegue a juicio estos 5 juicios y que sea la condena firme. La condena se apeló, está en casación, y bueno, a partir de que terminó el juicio nunca más tuvimos ninguna noticia a nivel legal. Y lo más preocupante es que ella puede quedar libre ahora en julio de este mismo año. Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, asesinada el 22 de mayo por las manos de la policía bonaerense, que también asesina. Gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes y bueno, hoy a las 14 horas estaremos arrancando desde la avenida San Martín 450 en Florencio Varela, ahí estamos yendo para el barrio San Jorge, donde vive Marta Jorgelina Oviedo. Es una movilización escrache, y la agradecida soy yo, muchas gracias, muy amable. No tenés por qué, esto también, Carlos, esto también es inseguridad, cuando se hace referencia a... Por ejemplo, hay un detenido por robo al que se le dio el beneficio de la libertad condicional, o un violador al que, fíjate, reitera el delito porque no... Bueno, esto también, estos policías que van a quedar libres, acusados y con pruebas suficientes como para demostrar que torturaron, que cometieron apremios ilegales sobre el cuerpo de Andrea Viera hace 7 años, también forman parte de esa inseguridad. De hecho, lo que nosotros siempre decimos es que cuando la gente pide más mano dura y más presencia policial en las calles como sinónimo de seguridad casi inmediata, en realidad está generando todo lo contrario. Porque no puede haber seguridad si las fuerzas de seguridad son corruptas y asesinas. Si vos tenés un sistema como el de la bonaerense, que repite la cuestión de las torturas, de los golpes, del gatillo fácil, y un servicio penitenciario que depende de la bonaerense, que saca a los presos, los extorsiona para ir a robar, como ha sido denunciado hace poco por un fiscal de la provincia de Buenos Aires, como salió en el diario Crítica la semana pasada, te das cuenta que, en definitiva, las fuerzas de seguridad generan inseguridad. Por eso nosotros decimos, con mucha humildad, que es necesario crear una especie de comisión nacional que investiguen las fuerzas de seguridad nacionales y las fuerzas de seguridad provinciales, que dependa del Congreso de la Nación, porque no hay posibilidad de que haya seguridad si la policía es la corrupta, es la asesina, es la que delinque. Porque si tenés más policías corruptos, asesinos y delincuentes, no vas a tener más seguridad. Esto es una ecuación que el vecino lo sabe, así sea de derecha, de izquierda o de centro, porque lo vive esto. El caso de hace 7 años atrás, además, nos pone en un contexto. 7 años atrás, después ocurría lo de Costec y Santillán. No es casual, es decir, había una voluntad represiva por todo lo que había pasado en 2001 y los procesos que se venían dando de asambleas populares, claro, ¿te acordás? En el 2002. Por supuesto. Un mes después ocurría. Con toda impunidad, la bonaerense se manifestaba de esa forma. Después, sobre aquel puente Pueyrredón, sobre lo de Costec y Santillán, iban en definitiva a repetir esta metodología que lo hacía tanto la federal como la bonaerense. Totalmente. Me parece que son cosas interesantes también para pensar por qué políticamente el 2002 estaba tan proclive a esto del gatillo fácil y a la impunidad. Me parece que es algo también para pensar políticamente. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las carreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, aparentando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe. Con su corno francés, su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos lograr lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. En este homenaje a Mario Benedetti, en este caso, era el nano Joan Manuel Serrat. El sur también existe. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Años del 69, y las memorias del 69 tienen que ver con algunos fuegos que comenzaron a encenderse en abril de 1969, cuando el 11 de abril de 1969, en el norte profundo de la provincia de Santa Fe, en Villa Ana, corazón en donde estaban las llagas todavía abiertas por las garras de la forestal, comenzó la marcha del hambre. Allí estaba el sacerdote Rafael Jacuzzi, junto a los trabajadores del ingenio azucarero Arno de Villocampo, con todo lo que sucedía también con el algodón, con los cosecheros de la caña de azúcar. Comenzaron la marcha del hambre, que iba a recorrer casi 400 kilómetros hasta la ciudad capital de la provincia, hasta la ciudad de Santa Fe, con esta idea de no damos más, no pueden hacernos esto de cerrar los ingenios, no nos pueden dejar en la calle, basta desocupación, necesitamos vivir con dignidad para que nuestros hijos vivan con dignidad. Aquel era el lema que comenzó a encender el fuego del 69. Empezó en el norte profundo de la provincia de Santa Fe. Y tanto fue el prólogo de lo que iba a venir que le llamaron a aquella marcha del hambre la golondrina anunciadora, porque anunció lo que iba a suceder a partir de mayo. El asesinato del estudiante Cabral en Corrientes, que generó todo lo que fue la respuesta de los estudiantes universitarios en distintas ciudades, en Capital Federal, en Córdoba y en Rosario. El 17 de mayo del 69 comenzaba la gran revuelta estudiantil en la ciudad de Rosario, que iba a cobrar la primera víctima, que era el estudiante Bello, y cuatro días después, el 21 de mayo, un pibe de 15 años, Luis Norberto Blanco, metalúrgico de 15 años, que por la seducción que provocaba la movilización popular, fue al encuentro de la marcha, fue asesinado salvajemente por la santafesina Sociedad Anónima en un prólogo que después sería el 76. El 29 de mayo estallaba en la ciudad de Córdoba, en la Docta, el encuentro de obreros y estudiantes en la calle, por el final de la dictadura de Onganía, por el regreso de Perón a la Argentina y al mismo tiempo por las reivindicaciones de un mundo distinto. Peleaban por la revolución socialista obreros peronistas, obreros comunistas y estudiantes variopinto. Pero allí estaban, en las calles de Córdoba, enfrentando no solamente al poder cordobés, sino a lo que después terminó siendo la invasión del ejército a Córdoba. Allí apareció el general Alcides López Aufrán para reprimir al cordobazo, que después iba a ser premiado por las clases dominantes porque iba a terminar siendo el gerente general de Asíndar cuando lo reemplazó. Alcides López Aufrán, el represor del cordobazo, lo reemplazó nada menos que a José Alfredo Martínez de Hoz, que había sido el gerente de Asíndar cuando inventó el primer centro clandestino de detención del país en el albergue de solteros de Asíndar allá por 1975. ¿Qué queda de aquellos fuegos 40 años después? Y a mí me parece que el fuego que queda es aquel lema: peleamos para que nuestros hijos tengan un futuro. Aquella consigna que comenzó con la golondrina anunciadora de abril del 69 tiene vigencia en el presente. Necesitamos un futuro para nuestros hijos. Una de las voces más claras de aquel año 69 fue la de Agustín Tosco. Vamos a pasar, en la medida que un viejo grabador lo quiera, parte de un debate televisivo en el programa Las Dos Campanas, emitido en Canal 11 el 13 de febrero de 1973, que los enfrentó Agustín Tosco con José Rucci. El que coordinaba el programa era Gerardo Sofovich en aquel momento. Y a Agustín Tosco le preguntaban: ¿usted, Tosco, es antiperonista? Y Tosco, la voz de lo que fueron los sucesos del cordobazo del 69, decía esto: nos creemos que hay sugestivos motivos por los cuales se quiere dividir al país en peronistas y antiperonistas. Con el mismo derecho, nosotros señalamos que la división que debe hacerse no es entre peronistas y antiperonistas, sino entre quienes están consecuentemente con la lucha del pueblo y entre quienes están con la entrega. Pero eso le dijo, pero yo no soy antiperonista. Siento un gran afecto por muchos compañeros peronistas. Convivo con ellos y lucho con ellos. Y a su vez, en perspectiva, pretendo esa unidad combativa con los compañeros peronistas, con las fuerzas de izquierda, con las fuerzas revolucionarias. Eso no está aún. Pero sí está en la CGT de Córdoba. Y creemos que en el plano político general, por eso no nos detenemos en el 11 de marzo, porque la historia está más allá del 11 de marzo y se construirá con todos quienes hemos luchado juntos, peronistas y no peronistas, peronistas radicales, marxistas, cristianos, ateos, comunistas, etc. Se construirá de esa manera como se está construyendo en Latinoamérica, pero no con alianzas que evidentemente le dan un carácter espurio a esa problema. Correcto, Tosco, pero usted se escapa un poco, porque usted hace muy poco tiempo dijo: si nos proclamamos socialistas no podemos tener un líder como Perón. Quiere decir, usted está marginado totalmente, y al decir que al ser socialista no puede tener un líder como Perón, está en el otro lado. Si yo le hablo de que debemos constituir una unidad combativa, la unidad popular, los líderes serán todos aquellos. ¿A usted le gusta la palabra unidad popular? A mí me gusta la palabra unidad popular. ¿Sí? ¿Al estilo de Chile? Sí, me gusta y apoyo al gobierno de la unidad popular que transita hacia el socialismo en la República Hermana de Chile. ¿Qué me cuenta? ¿Qué tal, eh? ¿Qué documento, Elfrade? Es un documento muy, pero muy valioso. Esto forma parte de aquella entrevista del programa Las Dos Campanas, que tenía como conductor a Gerardo Sofovich y a un hombre que después fue vinculado a la AAA, como fue Jorge Conti, claro, claro. En aquel momento. Fue interventor de Telefe, del Canal 11, el viejo Canal 11. Y estaba, entre otras cuestiones, otros periodistas invitados en aquel momento a este debate entre Tosco y Rucci, como era Pablo Giussiani, Silvia Odoris, Horacio Salas y Rodolfo Pandolfi, entre otras cuestiones. Es realmente un documento notable porque además también se ve la otra parte, que Rucci era un hombre también muy formado para discutir con Agustín Tosco. Lo más importante es que la voz de Tosco, la figura de Tosco, termina siendo una de las imágenes más convocantes de lo que significó el cordobazo, pero insisto, 40 años después de aquellos fuegos, ¿qué queda hoy en el presente? Y una de las señales no solamente tiene que ver con aquellos documentos liminares del 69, sino también en esa necesidad de vincular al estudiantado universitario con la clase obrera y con algo que ya se decía en el 69. También hay que buscar a los trabajadores que estaban sin empleo, claro. Decían los documentos del 69. Claro. Hoy tiene vigencia eso también. Claro, algo que la Central de Trabajadores de la Argentina recuperó en cuanto a su espíritu y en cuanto a su acción, porque claro. Digo, la CTA es la primera central sindical de esta nueva camada de centrales sindicales que reconoció al desocupado como un trabajador, ¿no? Cosa que no venía haciendo y no viene haciendo la CGT, que no solo al desocupado, sino al trabajador informal prácticamente no lo contempla, cuando hoy en la Argentina más del 40% del trabajo está en negro, en informal. Negro. Exactamente. Y fíjate el otro detalle. En esta semana de los 40 años en Rosario tuvimos la suerte de ir a la Facultad de Humanidades y Artes y encontrarnos con chicos y chicas de la edad de Natalia, Noelia, de Sol. Chicos de 24 años, de 23 años, nacidos después del 84. Uh-huh. Y entonces un pibe, cuando nos escuchaba hablar, decía, ¿qué pasó? ¿Por qué antes sucedían estas cosas y ahora no? ¡Qué linda pregunta! Una pregunta notable, profunda, muy simple, pero de respuesta difícil. Claro que en el medio pasó nada menos que el genocidio, pero fíjate la pregunta. ¿Por qué antes la gente se movilizaba de esa manera? ¿Por qué un chico de 15 años como Luis Norberto Blanco había sido seducido por esa movilización e iba hacia esa movilización? ¿Hoy nuestros pibes se sienten seducidos por las movilizaciones de trabajadores y estudiantes? Vos inaugurás un debate o le abrís la puerta a un debate que yo suelo tener habitualmente con mis alumnos y también se suele plantear en muchos de los foros donde uno participa, ¿no? Yo recuerdo la última movilización en donde ese efecto espontáneo se produjo, creo fue en el 2001. En diciembre de 2001 a mí me tocó recopilar testimonios de cientos de pibes, de gente de mediana edad, trabajadores, desocupados, de viejos, veteranos, que ya tenían luchas en el lomo, que dijeron, epa, y se sintieron atraídos por la movilización popular que terminó siendo el golpe de gracia del gobierno de Fernando de la Rúa. Algunos me da la impresión que cometen el error de pensar que ese argentinazo fue el 19 y 20 de diciembre, cuando en realidad el argentinazo se había empezado a construir desde mucho tiempo antes, sí, sí, y ese sí. 19 y 20 fue el colofón, ¿no? La recta final. Y creo que esa fue, sí, una movilización que algunos de los chicos estos a los que vos referís, y a los que yo refiero, por ahí tienen más memoria, más presente, ¿no? Ese impulso de decir, tengo que estar ahí. No puedo estar en otro lado que no sea en ese Exacto. lugar, o en la Plaza de Mayo, o en los barrios donde estuviera la movilización. Por eso 40 años después viene bien esto que generalmente dice Víctor, algunos fueron hijos de los rosariazos y del cordobazo, otros somos hijos del 82-83, de Malvinas, la movilización de la democracia, y otros son hijas e hijos del 2001. ¿Qué producirán las hijas y los hijos del 2001? Déjame... Ya que estamos en este bloquecito y Alejandro está distraído y no nos va a apurar con el tiempo. Bárbara, ¿vos qué edad tenés? 21. Sí. O sea que en el 2001 tenías... 10 y no sé cuánto. Tenías 7, 8 años menos, así que tenías 13 años. Muy ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás de ese 2001? Es que no, es que la verdad que en la juventud, en esa época de 13 años, 14 años, yo creo que los chicos no estábamos y no están interesados en la política, como que, sí, pasó esto, qué importante, pero... ¿Lo viste por televisión? Claro, sí, lo vi, me acuerdo que estaba afuera, porque era por casi Navidad, uh-huh. por ahí en diciembre, estaba afuera y lo vimos desde la costa, como algo, uh-huh. uy, mirá lo que pasó... Mis papás empezaron, no, ¿qué es lo que pasa? Pero yo la verdad que lo veía como, no sé, como una película, no lo sentía tan cercano. ¿Y te metiste en periodismo cuándo? ¿Cuándo decidiste estudiar periodismo? Y en realidad, ya terminando ahí, recién empezaba secundario. Claro. Y más, me fui interiorizando un poco más en las cuestiones del país, lo que pasaba, y recién en cuarto, quinto año, así que a los 17... Ahí te metiste... Años, ahí me empezó como... A picar. Claro, ahí empezamos. Fíjate vos lo que dice Bárbara, porque vos pensás en esto que antes nosotros relatábamos, un día como el 21 de mayo, un pibe de 15 años, es decir, dos años claro. más grandes que vos en aquel momento, como era Luis Norberto Blanco, se viene de un barrio de la ciudad de Rosario, se toma el colectivo para ir al centro, para ir a la movilización, para ver qué pasaba. Entonces vos decís, tenía 15 años, Bárbara tenía 13. Claro. ¿Por qué? Porque Bárbara tuvo además el privilegio de verlo por televisión. En aquellos momentos no había transmisión en directa que te uh-huh. estaba mostrando lo que estaba pasando en las calles del centro de la ciudad de Rosario. Y sin embargo, corrió la noticia, corría la idea de la movilización y ese pibe se sintió sensibilizado y fue para allá. Esto no quiere decir que los tiempos lejanos son mejores que los de ahora, sino que son simplemente diferentes. Pero en esas diferencias hay que buscar qué queda de aquellos fuegos, qué queda de aquella participación, por qué sucedió aquello, y la pregunta que hacían los chicos esta semana, los chicos de tu edad ahora, che, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué ahora no nos movilizamos como se movilizaban antes? Preguntaban los pibes de 20 años el otro día. Yo creo también que pasa porque bueno, en mi caso de estar en la clase media, de venir de padres que vivieron la dictadura y nos inculcaron ese miedo, ese no participar en la política, y creo que le pasa a la mayoría de los adolescentes que recién, después de los 15 años, recién a los 17, 18 años empiezan a tomar conciencia de cosas que pasan, que están mal, y recién ahí, y no muchos tienen posibilidades de acceder a partidos políticos, o no saben cómo meterse, tienen inquietudes y no están tan al alcance de la mano como capaz antes había más, uh-huh. más masividad. Entonces creo que pasa también por ahí, porque uno tiene la inquietud propia y entonces a partir de ahí va a buscar, no es que está tan informado. Entonces creo que viene desde ese miedo de no me tengo que meter. Miedo, esa es una palabra clave. Clave. El miedo. 52 minutos, pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900. 011. 4535-5999. Ustedes cuando aman, exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común, tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan el reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos siempre y con fervor gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van, él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. ¡Oh, qué lindo esto, qué temazo, diría! ¿Qué le parece? Diría Don Randazzo. Ustedes y nosotros, ¿eh? De Mario Benedetti, en la brillante interpretación de Juan Carlos Baglietto. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Apretando los dientes, va de nuevo a buscar. Otra vez. Vamos todos, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Palmeiro. Que lo cumpla. Muy bien, Palmeiro. Muchas gracias. Qué lindo, gracias. ¿Cuántos? Qué recibimiento. 24 años. 24 años. Qué lo parió. Yo con esta mecha, ¿no? Yo le contaba que a los 24 años me echaron de dos radios. A los 24 años me echaron en ese año bueno, de dos radios. Bueno, pues Natalia puede inaugurar no, su no. primera echada. En el... No, por que... Dios. No. Carlos. Tiene que hacer otro destino. Otro camino. Otro derrotero. No me sigan porque los voy a defraudar. Espere, Palmeiro, me interesa. Sí. Vamos a tratarla de vos, che. ¿Vos qué estabas haciendo el 19 o el 20 de diciembre de 2001? ¿Qué edad tenías? 14. Sí. Sí, estaba... Yo me acuerdo que estaba viniendo de la casa de una amiga. 15. Y ahí nos enteramos de que se iba a hacer el estado de sitio. Ajá. Pero la verdad, nada importante, no. ¿No te movió en absoluto? No me movió en absoluto en ese momento. Era muy chica, tenía otras cosas para hacer, cosas más, quizás ¿ves? Para mí, más importantes. Uh-huh. En ese momento, ¿eh? Vos sabés que... Insisto con la pregunta, Luis Norberto Blanco tenía 15 años, uh-huh. en el 69, y se fue en colectivo para ver la movilización, uh-huh. que se había enterado, estoy casi seguro, porque en la fábrica donde trabajaba, los más viejos le dijeron, mirá pibe que esta tarde... vamos a estar haciendo bardo. Claro. Porque bueno, está esa diferencia también. Antes, en las fábricas, había mucha gente trabajando con distintas edades y sí. distintas generaciones, lo cual te hacían compartir claro, y transmitir la experiencia. Bueno, de esto hablamos cuando hablamos de la dictadura también. No solo del miedo que inculcaba el hecho de saber que si estabas en política corrías peligro, sino el hecho de que al terminar con las fábricas, la dictadura terminó con este espacio de interrelación entre los jóvenes y los más veteranos. Claro. Cortó esa cadena de transmisión, que no solo era de experiencia laboral, sino también de esta experiencia. Las relaciones más interesantes que se dan tanto en el Rosariazo como en el Cordobazo es que los protagonistas, los obreros protagonistas de ambos fenómenos, son obreros que ganan buen dinero, pero que sin embargo no se conforman con la idea de que ellos sean los únicos que ganen buen dinero. Claro. Por eso se enamoran de la idea de la revolución, del socialismo, así vinieran del peronismo o así vinieran de otras corrientes. Eso es interesantísimo. Y en el país había solamente un 6% de desocupación. Era otro país, era otra ciudad. Córdoba y Rosario eran industriales, obreras, ferroviarias. Hoy no hay ferrocarril, no, el movimiento obrero en Córdoba y en Rosario no supera el 15% de la gente. Y eso me parece que también marca algunas diferencias. Uh-huh. Tenemos unos cuantos llamados que están llegando a los teléfonos que nos presta Radio Espléndida hasta las 10 de la mañana todos los sábados. Que son el 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Quién llamó? llamó María de San Telmo, respecto de lo que habló Carlos. Dijo que aparte de Tosco estaba René Salamanca, ¿no? Sí, pregunta. Sí, pero estaba también Atilio López. Atilio López, que después fue vicegobernador de Obregón Cano, en lo que fue una experiencia notable, que terminó con el Navarrazo, y que fue casi la presentación en sociedad de una triple A, lamentablemente avalado por el gobierno nacional de entonces. Muy bien, Beatriz de Recoleta, todas las desgracias, crímenes y pestes se van a solucionar cuando la gente elija a sus mandatarios. No basta solo con votar, también hay que elegirlos. Los porteños no tenemos candidatos decentes e inteligentes, dice Beatriz de Recoleta. Bueno. ¡Epa, parcero! ¡Epa! Nosotros, a ver, vos sabés que somos, Beatriz, un equipo que no esconde, que no anda escondiendo la pata de la sota. Nosotros acá hemos llamado y convocado a votar a los candidatos con los que nosotros nos sentimos consustanciados y que sentimos que nos representan y que representan buena parte de los ideales que vos escuchás, se transmiten en este programa. Creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay una referencia muy importante que a mí, no es que me dice vamos a negar lo que dice ella, vamos simplemente a dar una opinión. Yo creo que la lista que encabeza Pino Solanas es una lista que nos representa y nos parece que se convierte no solo en un candidato, sino en un conjunto de compañeros, de compañeras, de trabajadores que se están metiendo en la discusión política. Sin duda. O sea, es nuestra opinión. Vos me podés llamar y decir de vuelta, sí, pero a mí no me interesa, perfecto, es la tuya. Pero decir que no hay candidatos, me da la impresión que habiendo compañeros como Solanas encabezando una lista, es una falta de respeto. Llamó también Jorge de Barracas a ver cuándo se hace el juicio político a Macri por actos delictivos en el manejo de fondos, por la retención de los aportes provisionales de hace 3 meses y los fondos habitacionales de Casa Amarilla. Ah, el tema de Casa Amarilla, esta semana estuve también indagando un poquito más, creo que lo contamos acá, son los terrenos que están detrás de la Bombonera. De la Bombonera, claro. Y antes de la casa del almirante, de la casa museo del almirante Guillermo Brown. Allí hay un proyecto de plan de viviendas para 1.231 familias que el macrismo tiene frenados, habiendo incluso sido cursados los fondos del gobierno nacional para empezar esa obra, están frenados y ya hay 2 sentencias judiciales que favorecen la posición de los vecinos nucleados en esta asociación civil de Casa Amarilla, a la que el macrismo sigue gambeteándole. Vamos a seguir de cerca ese tema. Muy bien, Marcelo de Isidro Casanova. Hace unos días la justicia dispuso la demolición de viviendas donde se vendía Paco. Creo que se hizo en barrios humildes. Quiero saber qué pasaría si ocurriera lo mismo en un departamento lujoso. ¿La justicia obraría de igual modo? Qué bueno lo que dice, porque aparte queda claro que allí en esos lugares humildes donde se vende al menudeo la cuestión del Paco no pasa por ahí. ¿Usted sabe lo que sale un kilo de cocaína traerlo a la Argentina? ¿Traerlo a Buenos Aires? ¿Traerlo a Rosario? Desde sus lugares de... Desde Bolivia. Suponete. 6.000 pesos. ¿A cuánto se vende? Eso después se vende a 1 peso, con lo cual lo que vos estás vendiendo a 1 peso es lo que terminan vendiendo esos lugares en donde van a ser demolidos. Queda claro que en esos lugares donde van a ser demolidas esas casas no se vende al por mayor, no se compra al por mayor. No está el que va a ser el mayorista, el distribuidor. Es muy bueno lo que dice el amigo, porque en realidad habrá que buscar en todo caso al inversor en cocaína, ese no debe estar ahí, debe estar más cerca de Puerto Madero que de esos lugares donde van a ser demolidos. No sería malo demoler parte de Puerto Madero, me interesó la idea. ¡Aya! Me interesó la idea. ¡Aya, del Frade, usted y sus ideas! Recordemos, hace algunas semanas se difundió el caso de una abogada muy prestigiosa, una mujer con una trayectoria jurídica de esas que se envidian cuando las ve uno en las paredes de los estudios jurídicos, que confesó ser adicta al Paco, y no solo eso, sino que denunció, lo dijo desde su experiencia personal, que en su clase social, la clase media alta y la clase alta de la Argentina, se consume mucho el Paco, una suerte de Paco VIP, gente que puede darse el lujo, porque tiene el recurso para poder hacerlo, de pedir que le traigan el Paco a domicilio a través de un delivery. De un delivery, ¿eh? Que llegaba hasta los propios tribunales. El propio Palacio de Tribunales, a donde se comercializaba de manera interna esta droga, que dicen algunos ser de los pobres, pero creo que quedó probado que también es de todos. Muy bien, y el último mensaje. Nelly de San Cristóbal dice que hoy la radio se superpone con la señal de Génesis, que es AM970. Mire usted, ¿que ¿de dónde es la señora? Nelly de San Cristóbal. Puede ser que a lo mejor haya algún tipo de interferencia producto de alguna emisora comunitaria. Nosotros no vamos a andar botoneando emisoras comunitarias, pero no, bueno. No. Hay que ver. ¡Córranse, che! ¿De qué habla Génesis? En todo caso es la metáfora, el Génesis, el alumbramiento de una nueva era distinta. Seguramente en Génesis no están estas voces. No. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. Palmeiro anduvo de festival esta Así semana. Es. Sí, la verdad que sí, porque hicimos un informe sobre el Festival de Cine por los Derechos Humanos. Un informe muy interesante y muy lindo. Nos hablan Julio Santucho, que es justamente el director de este festival, Malena Sivak, que es la coordinadora de secciones, y Florencia Santucho, que es la directora artística de este ciclo. ¿Qué apellido los tres? Sí, ostentación. Es verdad. Perdón, no escuché el del medio. Sivak. Sivak. Sí. Malena Sivak. Uh-huh. Bueno, les cuento que es la undécima edición ya de este festival. Se realizó en distintas provincias de la Argentina. Ya se realizó en Santiago del Estero. Se está por realizar en Tucumán. Y acá en Buenos Aires se va a hacer desde el 27 de mayo hasta el 10 de junio. Este festival nació más que nada para denunciar de alguna manera a través de las películas los crímenes que se realizaban en la dictadura militar. Pero pasado el tiempo, ellos se fueron dando cuenta de que había también otras problemáticas para abordar que eran sumamente interesantes, como son, por ejemplo, las de género, del ambiente, de los migrantes y de la infancia. Por supuesto, tocan estas problemáticas más todo lo que pasó en las dictaduras. Y un dato relevante es que un 80% de las películas que se van a estrenar en este festival, las películas argentinas, no van a ser vistas en salas comerciales, porque no tienen lugar frente a las películas extranjeras. Vamos a escuchar entonces qué nos decían de este festival por los derechos humanos. Les habla Julio Santucho, director del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Estamos organizando el Festival de Cine de Derechos Humanos, que este año llega a la undécima edición, que se realizó ya en Santiago del Estero. Se va a realizar en el mes de julio en Tucumán y a partir del 27 de mayo al 10 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Malena Sivak, yo soy la coordinadora de secciones del Festival de Cine y Derechos Humanos de Rumal. El festival nació hace 11 años, este año se desarrolla la 11ª edición. En un primer momento nació para difundir en Argentina y en el mundo los crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Con el pasar del tiempo y de los años fue siendo necesario, fuimos comprendiendo que había que incluir otros temas relacionados con los derechos humanos. Es así que desde el año pasado se estructuró un nuevo diseño del festival que comprende diferentes secciones. En esta edición, además de las normalmente 100 películas que presentamos en programa, en Buenos Aires tendremos la sala del cine Gomont y Taberelo, el Hoyts, el Arte Cinema de Villa de Constitución y el Instituto Goethe y la Alianza Francesa. Esta edición se caracteriza además por la realización del primer foro de cine social y político, que tendrá lugar del 1 al 3 de junio en Colegio de Abogados y en el Centro Cultural Recoleta. Este es un encuentro de profesionales del cine de América Latina y Europa que va a analizar los problemas, las posibilidades de la producción, de las coproducciones, de la distribución del cine latinoamericano a nivel mundial. Mi nombre es Florencia Santucho, soy la directora artística del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos. Muchas veces separa lo que es la problemática de derechos humanos de muchas de las condiciones sociales del individuo dentro de esta sociedad y de los conflictos individuales que también pensamos sean colectivos. Así que por eso el Festival de Derechos Humanos surge como una necesidad de empezar a plantearnos la problemática del ambiente, de género, de los migrantes, de la infancia y juventud,

esa gente que ya se sabe, saca provecho de la ocasión, comparando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Se lleva hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda a usted un servidor. Víctor Heredia, informe de la situación. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y columnistas y música y entrevistas. Un sábado a todo lujo. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Ustedes saben que la Central de los Trabajadores de la Argentina está preparando una medida de fuerza, un paro para la semana que viene, pero en todo el país viene reclamando desde hace mucho tiempo el reconocimiento oficial por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo, concretamente, como central sindical. Esto que se denomina la personería gremial, que toda organización gremial o sindical necesita para ser reconocida por las leyes a la hora de, por ejemplo, discutir una paritaria o salario, participar activamente desde el punto de vista formal de la defensa de los derechos de los laburantes. Digo formal porque desde el otro punto de vista la CTA representa mucho más a los laburantes en muchísimos casos que la propia CGT, a pesar de los hechos. Hay un antecedente interesante que se sienta, un precedente interesante que se sienta a nivel provincial, porque la CTA de Tierra del Fuego, la provincia más austral de nuestra querida Argentina, acaba de ser reconocida legalmente por el gobierno fueguino. De esto nos habla el secretario general de la central, Jorge Portel. Mi nombre es Jorge Alfredo Portel, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos de Tierra del Fuego. Estamos de algún modo satisfechos por la etapa esta que se inicia, porque es claro para nosotros que a partir de la firma del acta de reconocimiento de la central en la provincia de Tierra del Fuego, se instala un antes y un después. Y decimos esto porque en realidad es lo que acá el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, a raíz de las distintas luchas que 15 años a esta parte venimos desarrollando de los distintos sectores del movimiento de lo que conformamos esta querida central, ha dado origen y a un acuerdo que de alguna manera, y sintetizando la misma, expresa con total claridad que en Tierra del Fuego se respeta la libertad sindical. El acuerdo alcanzado lo que logra es darle un reconocimiento a todas las entidades sindicales en formación que, por estas cuestiones que a veces se traban o se paralizan en el Ministerio de Trabajo Nacional, demoran o generan situaciones realmente bastante incómodas para el laburante e injusta y hasta trágica en algunas oportunidades. Ejemplo, nosotros hace 2 años atrás tuvimos un conflicto muy fuerte en una textil local y la empresa, desconociendo al sindicato que dio origen a este reclamo, como represalia ante esta situación planteó el despido de la totalidad de la comisión directiva, incluidos los revisores de cuentas, de modo de generar con esto una política de escarmiento. Claro que esta conducta ha sido reprochada legalmente y hemos ido peleándola nosotros en la calle, logrando hoy, por ejemplo, que el INADI se haya expedido a favor de los trabajadores diciendo que es una actitud discriminatoria el hecho de no respetar la libertad sindical. Lo que este acuerdo entonces, de alguna manera, avanza es en la creación de un registro provincial de entidades sindicales que, independientemente de la personalidad gremial a nivel nacional, en todo el ámbito de la provincia se les reconoce, ¿no?, el derecho de agremiarse, el derecho de armar el nuevo sindicato, el derecho de reclamar, el derecho de peticionar ante las autoridades y el derecho, sobre todo, de los trabajadores de alentar una política mucho más justa y más equitativa. La verdad que con la presencia del compañero Yasky, que hizo un aporte fundamental en lo que fue todo el tránsito de discusión, de diálogo con el gobierno para abordar la culminación de este proceso, junto con los compañeros del Observatorio Jurídico a nivel nacional, el doctor Horacio Meguira, con la colaboración invaluable acá del compañero secretario gremial de nuestra organización, Osvaldo López, hoy legislador de la provincia, quien fue de alguna manera el que redactó y sintetizó todo esto en este acuerdo, y del vicegobernador Manuel Rembó, quien de alguna manera es la tutoría definitiva del decreto, que junto con todos los trabajadores hemos podido parir en esta querida provincia. A partir de ahora lo que queda por delante es ahondar más nuestro trabajo, alentar más a los sindicatos en formación, alentar mucho más a las organizaciones sociales a laburar en pos de esta sociedad mucho más justa y trabajar todos unidos, porque ese es el gran secreto, ¿no? A veces tan complejo, ¿no? Que esta unión de un ideal de una sociedad justa para todos, equitativa, igualitaria, con un ideario fundamental, este tema de la distribución de la riqueza, que hoy, la crisis que nos toca vivir, por ejemplo, es la base fundamental de la salida que tanto anhela y desea nuestro pueblo. Es verso que acaban de venir los capitales a invertir, se están yendo, es un quilombo esto. Y es verso que poniéndole guita a los empresarios, poniéndole guita a los bancos, vamos a salir de esta situación. Lo que sin duda se impone es que la guita tiene que ir al pueblo, tiene que estar en los bolsillos de los trabajadores. Es la mejor inversión que se puede hacer. Jubilaciones dignas, 82% móvil, caramba. Seguro de empleo y formación para todos aquellos trabajadores que hoy no tengan o que estén viviendo la tragedia del desempleo. La posibilidad concreta de debatir en paritarias mejores salarios y sobre todo la posibilidad de armar este salario familiar universal para que todos los pibes puedan tener este ingreso. Independientemente que el padre tenga laburo en blanco, laburo no registrado en negro o esté sin laburo. Yo creo que estas son las bases que se tiene que ir peleando para un país distinto. Y este acuerdo y este reconocimiento que se hace a los trabajadores de Tierra del Fuego en Rodado a la Central, lo que asume como compromiso fundamental sobre estos preceptos básicos para dar la pelea y sobre todo para poder, en este contexto de nación, unir todo nuestro pueblo para poder ganarla, ¿no? Este era Jorge Portel, es el secretario general de la CTA de Tierra del Fuego, hablando sobre el reconocimiento que el gobierno fueguino le acaba de otorgar a la central sindical, que no es la personería gremial, tal como uno la tiene entendida a nivel nacional, pero sí es la posibilidad de discutir mano a mano, sin ningún tipo de discriminación, lo que significa la representatividad de los trabajadores. Paro nacional por 24 horas, entonces, este miércoles 27 de mayo, por nuestra personería gremial de la CTA, uh-huh. La universalización de la asignación por hijo, una ley que prohíba los despidos por 6 meses, seguro de desempleo que alcance realmente a todos los desempleados del país, aún los que no están registrados, una política social que proteja a los más vulnerables, la convocatoria de inmediata al Consejo del Salario para discutir estas cuestiones y un aumento de emergencia para los jubilados y para los salarios que están en el mínimo vital y móvil. Por un modelo distributivo que termine con la desigualdad social, los trabajadores no vamos a pagar la crisis. Esto es lo que dice la CTA, esta es la convocatoria para el paro del 27 de mayo, que decimos además que va a tener una muy fuerte adhesión en distintos lugares de la Argentina, e incluso, Mauro, uh-huh. Lo que va a ser realmente muy interesante de seguir periodísticamente, es cómo las juntas internas de delegados de diferentes lugares, de distintas fábricas, e incluso que están dentro de gremios de la CGT, acordate que van a adherir al paro de la CTA. Juntas de delegados, comisiones internas, hay mucha bronca por abajo, tanto que, por ejemplo, los bancarios tuvieron que ir al paro a pesar de Zanola, y eso tiene mucho que ver con la bronca que hay por abajo, porque ya no se le empata al fin de mes, más allá de lo que digan los números de fantasía del intervenido Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dicho sea de paso, y hablando de pelea para un mejor salario, los trabajadores de Crítica de la Argentina iniciamos esta semana lo que se denomina una retención de tareas por turno de 2 horas rotativas. Esto significa que lo que nos proponemos es pelear por un salario cuya oferta supere lo que nos propuso la empresa. La empresa nos propuso 100 pesos como pauta salarial de aumento para todo 2009. 100 pesos de aumento, pesos, una cargada. Pesos, sí. Primero no querían dar nada, ahora largaron 100 mangos. Un roca. Exactamente, un roca. Por supuesto que nuestra comisión interna rechazó la oferta. La provocación. Exactamente, que ni siquiera pudimos catalogar casi como oferta, porque claro, era una provocación. Y procedimos a tomar la decisión en la asamblea de esta medida de fuerza, que va a continuar hasta el lunes incluido, porque el martes hay una audiencia al Ministerio de Trabajo, a la que acompañaremos a nuestros delegados con una movilización para ver si la empresa decide aflojar, en este caso, un mango más. La pelea es cuerpo a cuerpo, la pelea es en todos los sectores. Ayer nos notificaban compañeros de otras comisiones internas gremiales de los medios de comunicación que en diferentes lugares se está dando esta disputa. Algunos medios están entregando la variante de lo que se denominan valores no remunerativos, es decir, valores, sumas fijas no remunerativas, para evitar así por un tiempo al menos eximirse de estos aumentos a lo que significa la carga impositiva que claro, tiene. Pero bueno, variante sea la que encontraremos, lo importante es descubrir por fin una brecha para que estos tipos aflojen un mango más. Son grandes corporaciones en muchos casos, son grupos económicos como el grupo Clarín, que generalmente suele no soltar nada porque dicen la tenemos toda para nosotros. Y creo que hay una variante que se está encontrando desde los periodistas para dar esta pelea, una pelea por un mejoramiento salarial, por una recuperación de los salarios perdidos. Periódico, muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de su piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre, mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador, de las huellas que deja el olvido a través del colchón. El otoño como una amenaza, el dolor de encontrar en las tazas huellas de carmín. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablamos de ti, en la radio no hablamos de ti, en el diario no hablamos de ti, ni de mí. Pero acá sí hablamos de ti, de mí, de todo. Qué canción hermosa esta. Una hermosura esta canción. También en este caso basada en un texto ajeno, pero los dos comparten, me parece, la voz. Acá están Sabina y Baglietto. No, acá ¿no? está solamente Baglietto. Solamente Juan Carlos. Está en el espíritu, Sabina. De hecho, está en la letra. La nota, claro. La nota, la letra de Joaquín Sabina y la interpretación brillante de Juan Carlos Baglietto. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la Hora sigue hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Pasan de las 9 de la mañana, hablábamos del paro de la CTA convocado para el próximo miércoles 27 de mayo y por eso convocamos nosotros para hablar sobre el tema, para ampliar la información que ya dimos a propósito del tema, a Hugo Cachorro Godoy, que es secretario general de la CTA y de la Asociación de Trabajadores del Estado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Cachorro? ¿Cómo va? Buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. ¿Qué está preparado para este miércoles, Cachorro? ¿Cuál es la convocatoria? Bueno, va a ser esta convocatoria de la CTA, que es continuidad de la jornada de lucha con paros y movilizaciones que hicimos el 22 de abril, ya que ninguno de los temas que hemos planteado han sido respondidos por el gobierno. Nosotros reiteramos nuestro reclamo de prohibición de los despidos, de asignación universal por pibe menores de 18 años y a los ancianos que no tienen el derecho jubilatorio, así como la utilización de los recursos previsionales para garantizar el 82% móvil, y una serie de reclamos que tienen que ver con la inmediata convocatoria del Consejo del Empleo y del Salario Mínimo, que no han sido atendidos por parte del gobierno, han llevado a que nuestra central convoque a este paro nacional de el 27 de mayo, que tenemos una importante antecedente en el 22 y que sin duda va a ser masivo. El paro se va a extender, muchas las organizaciones que están adhiriendo, todas las organizaciones de la CTA, tanto las de trabajadores del sector público, el CETERA, ATE, judiciales, SICOP, los trabajadores del Banco Nación, también los trabajadores del sector privado. Ha habido un plenario muy importante de todo los cuerpos delegados y sindicatos, tanto de la CTA como de otras organizaciones que no son de la CTA, en Rosario, que han expresado desde Rosario, Villa Constitución, San Lorenzo, que se han adherido y acompañarán este paro. Lo mismo, así como sucede en Rosario, en otros lugares del país, organizaciones que no están dentro de la CTA están convocando al paro, como es el caso del Subterráneo aquí en la capital federal, que los trabajadores realizarán este paro el día 27, como otras organizaciones y trabajadores del transporte, tanto del transporte de colectivos como del transporte aéreo. Así que entendemos que va a ser una medida de fuerza que se va a extender en todo el territorio de la nación y que va a ser contundente, que va a estar acompañado por concentraciones de trabajadores sindicalizados y trabajadores de organizaciones sociales en muchas ciudades del país. En el caso nuestro, en la provincia de Buenos Aires, en todo el conurbano habrá concentraciones de trabajadores en distintos puntos, en Avellaneda, en Lanús, en Esteban Echeverría, en Ezeiza, en San Martín, en 3 de febrero, O sea que de alguna manera en los distintos accesos a la capital federal y también dentro de la capital federal habrá concentraciones de trabajadores y en el resto de la provincia de Buenos Aires que le darán un marco desde las primeras horas del día de un paro activo con movilizaciones y concentraciones de trabajadores, expresando esto, que nosotros decimos que el gobierno tiene la obligación no solamente de atender sus urgencias y necesidades electorales, sino de atender las principales urgencias que son las del pueblo y de la clase trabajadora que están sin responder. Y este paro es una exigencia del gobierno y una convocatoria al conjunto de la sociedad argentina a poner en el centro del debate el problema de la pobreza, el problema del hambre y la falta de respuesta por parte del gobierno para que se adopten las políticas públicas necesarias para atender estas necesidades. Será entonces la convocatoria para el próximo miércoles 27 de mayo. Las concentraciones, uno imagina, serán promediando la mañana, cerca del mediodía, ¿es así? Sí, algunas están previstas para muy temprano, eso de las 8 o 9 de la mañana, ya empezarán a haber concentraciones, otro a partir de las 10, 11. Creo que cerca del mediodía hay concentraciones previstas en Capital Federal, pero en el Gran Buenos Aires van a ser desde las primeras horas de la mañana y desde media mañana, en el Puente Pueyrredón, en Alsina, en distintos lugares de nuestra provincia. Anunciamos, sin temor a equivocarnos, ya el titular de Clarín seguramente y de los canales de televisión que van a decir caos de tránsito a la mañana del miércoles. Porque lo que no quieren decir es que miles y miles de trabajadores se volcaron a las calles para reclamar lo que es justo y no es atendido por el gobierno, porque lo que no quieren es hablar de eso, de trabajadores en la calle reclamando lo que es justo. Ni más ni menos. Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE y de la CTA de la provincia de Buenos Aires, gracias por este contacto y nos vemos el miércoles, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Abrazo grande. Apretando los dientes, a de nuevo a buscar. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Por el resto de fuerza. Esto no es Benedetti, ¿no? Benedetti, esto. Esta canción, mira. Cacho Castaña Federico de Avellaneda. Por la panza, mire, por la panza. Qué lo parió, cómo me emocionó. Qué linda cortina. Qué lástima, cómo perdimos esa final. Bueno, no importa. Beber, chúpese un mate. ¿Cómo le va, Alejandro Beber? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Bautista. Muy bien, creciendo enormemente. El otro día íbamos yendo para el programa con Alejandro y lo llama la madre. Y habrá hablado 4 minutos y medio preguntándole por él. Bautista. Claro. Es increíble. Usted me dijo unas palabras muy sabias, Federico. Lo poco que importamos los hijos, ¿viste? Cuando aparecen los nietos, nuestras madres preguntan nada más que por nuestros hijos. Se olvidan absolutamente que a los que nos parieron fueron a nosotros, carajo. Nadie nos quiere ya. Ah, un beso para la vieja que se está recuperando de su operación de cataratas, su segunda operación de cataratas. Ya, en cualquier momento la van a contratar para ir a contar hilos a la fábrica Nitax. Sí, no, es increíble, ya ve, más que los tres juntos. Así que le vamos a regalar un libro, no mío. Para un libro de letra chica, algo bien de letra chica. Así es. Bueno, esta música se ha instituido como la música oficial del bloque de fútbol de este programa. Lo primero que quiero expresarle es mi pésame al amigo Alejandro Beber. ¿Qué va a hacer? Porque mis amigos artistas lo pasaron por el cuarto, los muchachos. La despedida temprana de mano de un equipo del equipo de Jaime Ross, como le dicen los uruguayos. Claro, el equipo de Jaime. Personajes divinos, un equipo joven, un equipo pujante uruguayo. Y con Julito Marchán, un ex Boca ahí moviendo los hilos también, ¿eh? Pero parió, qué veneno. Uno de los tantos pibes que dejamos ir en Boca. ¿Qué se siente perder así la virginidad en la Bombonera? ¿Cuánto hace? ¿6 años que no le ganaban en la Bombonera? Pero te digo la verdad, como jugó Boca, estoy contento que haya perdido, porque si no se termina tapando todo por una victoria. Bien, imagínate que estamos a un gol, empatábamos y clasificábamos, claro. Y todo volvía a empezar. Claro. Un desastre Boca. Hacía mucho tiempo que no lo veía jugar tan algo mal. Algo pasa, ¿eh? Sí, algo y, está exactamente. Yo creo eso, digo. El mar hay... de fondo de las con las declaraciones de Diego sobre la presencia de Bianchi. No, y aparte jugadores a los que le rebotaba literalmente la pelota. Sí, sí. Siempre se olvidaron de jugar, ¿cómo puede ser? Y bueno, por eso. Con un Riquelme parado, con un Hugo Ibarra desde afuera, porque ya no está para jugar. Qué lástima, ¿eh? Porque es el mejor 4 que vi, hace años que no vi un 4 como... Nacido en las canteras de Santa Fe, de Colón de Santa Fe, ¿no? Sí, justamente hablando de eso, porque el bloque nosotros lo pedimos, porque esta semana ocurrió algo que hacía años no pasaba, que es la presencia de la selección en otro lugar de la geografía argentina que no sea Buenos Aires. Fue en la ciudad de Santa Fe. Y esto tuvo primero una gran polémica sobre por qué iba a la ciudad de Santa Fe y no iba a Rosario. Imagínate la polémica entre las dos grandes ciudades. Otra de la provincia. Superclásico. ¿Qué te parece? ¿Por qué iban a Santa Fe y no iban a Rosario? Y eso tenía que ver, entre otras cosas, por la vergonzante actuación de los dirigentes tanto de Central y Ñul por el clásico, que llegaron a estas playas porteñas, por lo que significó el enfrentamiento si se le daban cuántas populares a Ñul para el clásico y toda esa cuestión, que fue vergonzosa. Uh-huh. Entonces, a partir de ese momento, el intendente de la ciudad de Rosario, Miguel Lischiff, al cual hoy el filósofo Tomás Abraham le dedica una página laudatoria en el diario Perfil, dijo, entre otras cuestiones, que la culpa de por qué la selección haya ido a Santa Fe fue por esta pelea de los dirigentes entre Central y Ñul, le dio un tono político muy interesante a la presencia de la selección en Santa Fe. El problema es que no fue Santa Fe la selección. Fue Paraná. Entonces eso comenzó a generar también una serie de dudas sobre por qué, teniendo dos o tres muy buenos hoteles la ciudad capital de la provincia, del segundo estado de la Argentina, como es la provincia de Santa Fe, ¿por qué la selección ha ido a Paraná? Primera polémica, que tuvo más que ver con negocios en relación al hotel casino que tiene la ciudad de Paraná. Al mayorazgo. Y todas esas relaciones con la selección, que es lo que no se blanquea. Perdón, el viejo mayorazgo, porque hoy en manos de una cadena multinacional muy importante. Así es. Uh-huh. Entonces después fueron a Santa Fe y ahí Maradona dijo cosas muy lindas, que hacía años que no se escuchaban, que él se sentía orgulloso de estar en el interior, dijo Maradona, porque esto es lo que se debe hacer. Bueno, lo cierto es que lo se hizo una sola vez, hacía años que no se hacía. Y la cuestión de fondo, que es lo que queríamos destacar acá, es que los negocios que viene haciendo Julio Grondona, presidente de la AFA, con el actual intendente de la ciudad de Santa Fe, que es el ingeniero Barletta, que viene de ser rector de la Universidad Nacional del Litoral, y con Lerche, que es el presidente de Colón. Esto se viene haciendo ya desde el año pasado, cuando incluso el diario El Litoral, que es el diario políticamente más importante de la provincia, porque es el diario en donde está el poder, porque allí en Santa Fe está el poder estatal, ya venían haciendo una serie de negocios que tienen que ver también con algunas cuestiones inmobiliarias que van a comenzar a aparecer. No es un hecho menor. Grondona se está dedicando a colocar a sus amigos en negocios inmobiliarios. Le hizo comprar al doctor Usandizaga en Central los predios del señor Gorosito, que es un hombre vinculado al narcotráfico y que fue testaferro de Grondona en uno de los clubes uruguayos, defensor de Colonia en este caso. Uh-huh. Era Gorosito, era el testaferro de Grondona. Entonces, Usandizaga compra el predio del Real Athletic de Arroyo Seco, que era de Gorosito, en una cifra millonaria, $5 millones. Grondona entonces después va a santificar a Usandizaga y hace un curso para los futuros dirigentes. Y con Lerche, el presidente Colón, ya venía estableciendo desde hace 2 años atrás una serie de negocios que incluso le dice, seguilo teniendo a Mohamed, seguí teniendo a determinados jugadores, que a vos te va a ir muy bien. El año pasado, mira a Colón cómo le está yendo. Uh-huh. No quiere decir que Colón juegue mal, ni que no se merezca dónde está. Pero efectivamente hay algunas cuestiones que están vinculadas desde la cancha grande de la realidad a la cancha chica del fútbol. Y el otro hecho que es muy interesante es que ahora se han anunciado una cuestión de negocios inmobiliarios relacionados en Santa Fe con el fútbol. Con lo cual, la presencia de la selección nacional en Santa Fe no solamente tiene que ver con eso, que es muy bienvenido en cualquier lugar del territorio argentino, que la selección vaya a cualquier punto de la geografía, sino que también se están haciendo negocios inmobiliarios con amigos que son generalmente testaferros de Julio Grondona. Y paradójicamente, Carlos, la parte deportiva que tiene un poco que ver con todo esto es que Santa Fe ha sido ratificada como la primera sede para la Copa América del 2011. Totalmente. Y eso es también un hecho políticamente muy importante para la ciudad de Santa Fe, pero que, insisto, oculta también negocios inmobiliarios de los cuales los santafesinos se van a enterar de acá a 5 años. Seguramente. En donde Julio Grondona no da puntada sin hilo, y que forma parte de una de las cosas que necesariamente algún día nos tenemos que dar los argentinos cuando nos demos por primera vez una ley de entidades financieras de la democracia. Vos sabés que la ley de entidades financieras hoy es la dictadura, porque ahí se va a comenzar a investigar en serio el lavado de dinero que hay detrás de la cuestión del fútbol y de los testaferros. En Santa Fe está pasando eso, por eso la selección estuvo allí, más allá de la hermosa gente de la ciudad de Santa Fe que le dio un marco extraordinario a la selección, como no se lo hubiera dado Rosario, porque en Rosario se hubiera priorizado la pelea exacerbada, el folclorismo estúpido exacerbado entre la gente de News y de Central. Un dato menor, seguramente en comparación con lo que vos planteás, Carlos, pero que también muestra esta relación entre sociedad, poder político y fútbol. Me llamó la atención, no lo comenté en aquel momento, cuando estuve en Paraná, ¿se acuerdan? Hace un par de semanas, larga ya, la presencia que tenía mediática Patronato. Patronato es un club de entrerriano que supo alguna vez militar en los, en los viejos torneos nacionales. Sí. En alguno me acuerdo haberlo visto. Patronato está hoy en la tapa de todos los diarios, por supuesto locales, entrerrianos, o lo estaba en aquel momento. Vos ves las calles de Paraná forradas, empapeladas con carteles que muestran a su figura, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un pibe que se ve que la mueve muy bien, y va aguante Patronato. Hay una campaña enorme, me comentaban periodistas de Entre Ríos, para que Patronato ascienda finalmente al Nacional B. Patronato está jugando el torneo argentino A y tiene posibilidades, o por lo menos las tenía hasta hace un par de semanas, yo no sigo los torneos de ascenso, tenía de llegar hasta al torneo Nacional B, que es la antesala, la puerta grande que se le ofrece desde la AFA a los clubes del interior o de las provincias para poder participar en el negocio más suculento del fútbol argentino. Y por supuesto, detrás de eso estaba también la figura política de los gobiernos y de las intendencias apoyando y avalando esto que, a ver, ¿qué pueblo no quiere que su club esté en primera? Exacto. Y ver, qué sé yo, algún día entrar a la gente de Patronato a la Bombonera o al Monumental, o al Gigante de Arroyito, para entreverarse con los grandes del fútbol argentino. Pero, claro, muchas veces para lograr eso hay que hacer determinado tipo de concesiones que a veces están ligadas con la ilicitud. Y la otra postal que te quiero contar en relación a esto de Paraná, la selección, Grondona y viejas glorias del fútbol, ¿en qué terminan? Vos sabés que uno de los grandes goleadores que dio la ciudad de Paraná al fútbol argentino fue Jorge Comas. ¿Te acordás de Jorge Comas? Comita en Boca. Sí, una delantera importantísima con Graciani formó. Un win impresionante, sí, como decíamos nosotros en aquel tiempo. Comas, un gran goleador, hoy está viviendo de un plan trabajar de la intendencia de Paraná. Oh, qué linda historia esa para contar. Sí, sí. Es una de las historias más impresionantes de lo que significa haber sido llevado al Olimpo del mercado futbolero y luego ser deglutido y terminar con un plan trabajar en la ciudad de Paraná. Y fíjate vos las cuestiones de la política. Comas, me contaban en Paraná, se intentó acercar a la gente de la selección, a hablar con Grondona, y por supuesto se le cerraron las puertas olímpicamente con un gran desprecio. Me imagino que Comas habrá pensado de qué poco le sirvieron aquellos ululares de las tribunas gritando su nombre o sus goles, con este presente necesidad que está pasando. Del otro lado del Paraná, uno de los que se acercó en Santa Fe fue el ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, un gran arquero, Edgardo Norberto Andrada. Upa, que sigue trabajando en Rosario Central en las inferiores y sigue firmando autógrafos a los padres de los chicos y a los chicos que se acercan a Andrada como si fuera solamente ese fenomenal arquero que evidentemente fue. Pero hoy es un mimado, es un tipo que debería estar preso porque es un delincuente de lesa humanidad y que participó del secuestro de Cambiaso y Pereira Rossi. Fíjate vos, Andrada está glorificado y Comas en la ruina. ¿Te cuesta salir de la cama? Remolonea sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Póngaselo. Muy bien. ¿Qué tiene previsto para hoy? Preparadísimo. No, para hoy nada, tranquilo, cena con familia. ¿La joda del sábado que viene? La joda es el sábado que viene porque te cuento que mucha gente se fue a la costa, muchísima. Claro. Es impensada la cantidad de gente que salió este fin de semana largo. Y la piba quiere, claro, la piba quiere que al cumpleaños vengan. Claro, claro, algo entre mucha gente. Vaya previendo, el sábado que viene avise a la patrona que lo vamos a retener en Buenos Aires porque sí. Palmeiro va a celebrar su cumpleaños y tira la casa por la ventana. Me dijeron que hay dos tortas, eso es lo que quería que dijera. Ah, sí, hay dos tortas, mi mamá se emocionó, pobre, y bueno, me hizo dos tortas. Ay, qué lindo. Una para cada velita. Qué lo tiró, bueno, es increíble esto, cómo va el sentido común, va directamente a donde vamos todos a pensar mal, por supuesto. Bueno, ¿quiénes llamaron? Tenemos más mensajes, llamó Elvira de Villa del Parque. Elvira de Villa del Parque. Lo más grande que hay es pino, lo demás es una vergüenza, dice Elvira. Vamos, Elvira. Elvira Solanas, la tía de pino, muy bien. Héctor de Don Bosco, desde que asumió Cafiero la policía de la provincia de Buenos Aires dependió de gobiernos peronistas. ¿Cuánto tiempo más se necesita para que deje de estar maldita esta policía? Viejo gorila, Héctor Don Bosco, viejo gorila. No, pero yo lo que recuerdo que del 83 al 87 fue el gobierno de Armendáriz en la provincia de Buenos Aires. Alejandro Armendáriz, el titán de Saladillo era, sí, claro. Que fue el que recicló a todos los policías que habían estado en la dictadura. Exactamente, de la mano de Ramón Campos. En todo caso, el huevo de la serpiente, si tiene que tener un color político, tendría que ser el huevo de la serpiente, el origen de esto, en el radicalismo. Hablando de huevo, le decían el titán, porque dicen que las tenía muy pesadas. Armendáriz. Sí, señor. Mírese. Sí, señor. Seguimos con los mensajes. Sígale, Susana sígale. Del Centro. En el Colegio de Abogados se dictó una conferencia sobre la inconstitucionalidad de la ley espía. Y además dejó otro mensaje que dice que el Paco es para los pobres y la cocaína para los ricos. De esa manera no se moviliza a la gente. Uh-huh. Y por último, Beatriz Recoleta te aclaró, porque dice que insiste, que los porteños no tienen candidatos inteligentes, que sobre todo sean porteños. Esta es la aclaración que dejó Beatriz. Deben ser conocidos y respetados por sus vecinos. Tienen que escuchar y responder a sus mandantes y no salir en radio y televisión sin prestarse a cuestionarios evaluantes. Bueno, recogió el guante, Beatriz. Pino, mire, hay poca cosa más porteña que Pino. Más allá de que es cierto, hace un tiempo él está viviendo en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, pero es porteño hasta la médula, Pino, eso no me cabe ninguna duda. 52 pasan de las 9 de la mañana, tenemos una dirección de correo electrónico, pero también tenemos una página web. Así es, que es www.sobrelahoraradio.com.ar. No se va a arrepentir, no se va a arrepentir, en serio. Entre y se va a encontrar con cosas que a mí me sorprendió encontrar la página como la encontré, llenita de cosas. A mí me maravilló, ¿sí? Me maravilló. Y muy lindas, muchos contenidos, muchos textos, muchos sonidos. Lo que uno pretende cuando hace un programa de radio, que quede reflejado de alguna forma. Casi en el postre, casi de final del programa, vamos a escuchar uno de los poemas más lindos que yo recuerdo haber leído de Mario Benedetti. Un poema que forma parte de la serie de los hombres, como se llamó esta serie de poemas escritos y compendiados en Inventario, una de las más hermosas recopilaciones de poemas de don Mario Benedetti. Se llama Hombre preso que mira a su hijo y está narrado ni más ni menos que con su propia voz. Mm-hmm.

hasta el colmo. Logra sentirse sereno de tanto y tanto asombro. Pero las esperanzas no llegan al otoño y el corazón profeta se convierte en escombro. Usted por fin aprende y usa lo aprendido para saber. Una lástima que no podemos terminar de escuchar este gran tema, este gran tema de Mario Benedetti, su poesía y la música de Joan Manuel Serrat. Pero nos tenemos que ir, falta apenas un minuto para las 10. Nos despedimos, gracias a Sol Frontini, a Natalia Palmeiro, a Andrés Brunetti, a Cintia Alcaraz, a Dale Bebe, a Noelia Pisano, a Nicolás, a la emoción no deja habla, decía mi abuela, y la libanesa, y a Federico Vila, que estuvieron en la parte técnica de este programa. Mauro Federico en la conducción del programa. Don Carlos del Frade. Y Virginia Lajan ausente hoy, pero siempre. La belleza plamígera tácita tuvo hoy. Buena semana, nos vemos el próximo sábado a partir de las 8 por M990. Chau. Si sabemos gafetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y...